Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un nuevo día. Os rogaríamos, por favor, que los teléfonos los dejaseis en vibración o en silencio, pues con el fin de no enturbiar un poco la charla de nuestro compañero, de nuestro amigo Santiago Vázquez. La mayoría de los que estáis aquí conocéis a Santiago Vázquez, pero para aquellos otros, que es la primera vez que le van a escuchar y que se van a sorprender de su conocimiento, diremos que Santiago Vázquez es escritor. Él ha creado un canal donde una emisora de radio transmite más allá de la realidad, de la cual es el autor, es el promocionador, todas aquellas cuestiones que naturalmente él dirige. Es normalmente una de las personas que escribe en las revistas pues Más Allá, Año Cero, Enigmas, etcétera. Ha participado con Iker Jiménez muchísimas veces en Cuarto Milenio. En fin, es una persona muy avezada en el tema del espiritismo, porque es algo que él pues practica desde el punto de vista literal, desde el punto de vista del conocimiento y de la información. En esta tarde, pues ya habéis visto la conferencia que nos va a dar en este día. Como bien sabéis, para aquellos que no sepan el título, pues lo vamos a decir nosotros ahora. Dice: la existencia del demonio a la luz de la doctrina espírita. Bueno, ya sabéis que aquí hay mucho tema que tratar. Y el último libro que él ha escrito sobre la sábana santa, que es verdaderamente pues una maravilla en cuanto a datos que no se han exhibido anteriormente, os lo recomendamos para que estéis un poquito más al corriente de todo aquello que durante tantos años pues ha ido ocultándose, hasta que los investigadores, los científicos, todos aquellos que han ido llevando las pesquisas en adelante, pues han ido trayéndonos muchos datos que son verdaderamente muy interesantes para el conocimiento de todos nosotros. Santiago, muchísimas gracias. Es un placer presentarte aquí hoy. A ti. Después de tantos años. Pues a todos ustedes. Son muchos los años que llevamos admirándote, porque sabemos que hablas siempre muy bien de la doctrina, que es lo nuestro, verdaderamente lo nuestro. Y esta casa pues se te abre junto con todos mis compañeros, todos mis amigos, todos los socios de esta casa. Y esperamos que no sea la última vez que vengas, sino que, habrá muchas más, por favor, queremos colgarte ahí fuera con todos nuestros compañeros, nuestros amigos, y que seas de una manera continua tu presencia. Muchísimas gracias, repito, por venir. A ti por tu invitación. Le recibimos con un aplauso. Pues como todas las presentaciones son elogiosas, en cierta forma, pero yo lo que hago simplemente, te acerca un poco esto más, lo que hago simplemente es estudiar y observar y analizar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que existe el demonio o que no? Yo creo que no. Sí. ¿Que no? Sí. ¿Y el concepto de que se tiene del demonio? Porque unos hablan de energía. El mal, no, el demonio, si existiera, es un ser personal, un ser espiritual. Claro, pero la doctrina espiritista no cree en el demonio. No acepta la existencia del demonio. Por tanto, nos encontramos con un problema. Un problema que cuando Kardec publicó ya el libro de los espíritus, la Iglesia enseguida. ¿Por qué? Porque el demonio implica infierno. Y el infierno, a priori, implica penas eternas. Una monstruosidad como las penas eternas. ¿Quieren las penas eternas? No. ¿Un ser infinito puede condenar a una criatura finita? Sí, porque hace calor. ¿Puedo condenar a una criatura finita por un pecado, por muy grave que sea, a un castigo eterno? No. Estamos hablando de la eternidad, lo cual es una, filosóficamente es una contradicción enorme, porque hablar de tiempo en el más allá no hay por dónde cogerlo. Yo no sé si ustedes, alguno lo sabrá, Orígenes, que no es San Orígenes, sino Orígenes, hizo tres cosas que a la Iglesia no le gustaron. Y no le gustaron hasta el punto de que no le canonizaron. Una fue castrarse a sí mismo. Así. Estamos hablando de una de las mentes. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Antonio Piñero, a don Antonio Piñero, hace unos meses. Me dijo, era una de las mentes más brillantes de la época. Hablamos de los principios del cristianismo. Primero, se castró a sí mismo, sí, sí, para evitar las tentaciones carnales. Eso a la Iglesia ya no le gustó. Después, creía en la reencarnación. Y en tercer lugar, mantenía algo que me parece sumamente interesante, y es que el infierno sí existe, pero no es eterno. Es decir, si queremos hablar de dimensiones espirituales infernales, porque en definitiva todos son, ¿cómo decirlo?, formas de calificar estados espirituales en los que se encuentra un espíritu, pero no eternamente. Eternamente quiere decir sin fin. Y la pena cuando la hay, ha de ser pedagógica. Es decir, si Dios, el Ser Supremo, envía a un espíritu a una dimensión de purga, en el catolicismo, por ejemplo, el purgatorio, es para que aprenda, para que saque una o muchas enseñanzas, pero no para sádicamente torturarle, que eso es lo que mantiene, sencillamente, seamos realistas, es lo que mantiene, y yo no soy enemigo de la Iglesia, pero es lo que mantiene la Iglesia, pero es que además como dogma, ¿eh? Yo no sé si ustedes saben que cuando se dice, yo lo he dicho hace muchos años ya, soy católico no practicante. Esto lo han oído, ¿no? Lo han oído. Pues permítame que les diga que esta expresión es una absoluta absurdidad. Porque o se es católico o no se es. No se es católico no practicante. Es decir, el católico, con que no acepte un solo dogma que la Iglesia mantiene, en rigor ya no es católico. ¿Es así? Entonces, de los aquí presentes, y que vaya por delante, sobra decirlo, todo mi respeto, pero lo siento mucho, es así. Y sé de lo que hablo. Es decir, se quiere construir una religión a la medida de cada uno. No, la Iglesia, mire, la Iglesia es muy clara en esto. Y en el tema del demonio es rotunda. Pero no de ahora, desde el principio. En el Nuevo Testamento, mejor dicho, matizo, Jesús, quitando las epístolas, que es posterior, tampoco mucho más, pero es posterior, se le menciona 36 veces. Y claro, esto es un problema, porque Jesús, y por favor, interrúmpame cuando quieran, ¿eh? planteen la pregunta que quieran, o el planteamiento que quieran, o la reflexión que quieran. No quiero que esto sea un monólogo mío aquí, quiero que intervengan ustedes. Jesús, ¿por qué hablo de Jesús? Bueno, podemos hablar de Buda, podemos hablar de Krishna, podemos hablar de otros, iba a decir, líderes religiosos. Bueno, pues para entender vamos a decirlo así. Pero es nuestra cultura, es la religión, el cristianismo en todas sus confesiones. Es la religión que más creyentes tiene. Jesús le llama príncipe de este mundo. Es decir, que está aludiendo a un ser personal. No está refiriéndose a un abstracto. Ahora, otra cosa es la interpretación que cada uno le quiera dar. Pero, vuelvo a decir, la Iglesia es rotunda en este tema. Ahí están, por ejemplo, las famosas declaraciones de Pablo VI, cuando dijo que el humo de Satanás, que fue un escándalo en cierta forma, ¿no? Porque el Papa, hablamos de los años 60, vino a decir que el demonio se había colado dentro de la Iglesia, del Vaticano, no de la Iglesia, del Vaticano. Son declaraciones públicas. Por tanto, por otra parte dice Jesús que fue homicida desde el principio. Por otra parte, cuando les manda de dos en dos, no después de resucitar, sino como prueba que les envía a predicar a los apóstoles de dos en dos, y vuelven, dice, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí tenemos la caída. Pero es que, queridos amigos, la caída, y que conste en mi punto de vista, puedo estar equivocado perfectamente. ¿Cómo no? La verdad absoluta solamente la tiene Dios. Pero la caída de los ángeles, ya no hablo de la caída de Adán y Eva, que esa es otra. La caída de los... la rebelión de los ángeles, que no tiene base bíblica alguna. Hablo del Antiguo Testamento, no tiene base bíblica alguna. Nada tiene. ¿La serpiente? La serpiente es, incluso entre teólogos, no ya de ayer, sino actualmente, en ningún momento se dice que la serpiente sea el diablo. Es un ser, aquí empleo las palabras de don Germán de Argumosa y Valdés, que hoy precisamente se cumplen 10 años de su fallecimiento. La serpiente es un ser, él decía, es un ser misterioso. Pero claro, a la serpiente se le pueden dar múltiples interpretaciones. No, pero yo voy antes de eso. Es decir, si vamos a suponer que la serpiente fuese el demonio. Si ya era demonio, es porque hubo una caída. Y la pregunta es, ¿acaso un ángel puede retrogradar, puede involucionar, puede caer, se puede rebelar? ¿Ustedes qué opinan? No, sí, puede caer. ¿Y por ahí? Sí, yo diría que sí, está clarísimo. ¿Que sí? Totalmente. Entraremos, no mucho más tarde, pero entraremos después en el tema de las posesiones, que es un tema que ahora mismo la Iglesia lo está teniendo muy en cuenta. Cursos de formación para sacerdotes exorcistas ante la demanda que hay de personas que están oprimidas o influidas, que no influenciadas, no está bien dicho, que están oprimidas por... Para unos demonios y para otros espíritus malignos o espíritus impuros. Pero es que incluso en este punto el Evangelio distingue, porque menciona espíritus impuros, espíritus inmundos, espíritu de enfermedad. Por otra parte, habla directamente de Satanás. Satanás en hebreo quiere decir enemigo, adversario. Diablo, el diablo viene del griego diabolos, que es el que divide, el que separa. Es decir, luego está el lunático. Es que es desconocimiento. No todo el mundo tiene, igual que yo no sé de química o de matemáticas, pero no hay por qué saber. Pero cuando no se sabe, hay que decir que no se sabe, mejor es callarse. Los textos, el completo más antiguo, los dos más antiguos son del siglo IV, los textos son clarísimos. Es decir, cuando se dice, no, es que los posesos o poseídos, se puede decir de ambas formas, no, es que eran epilépticos. No, mire, no se equivoque. No. Jesús sabía cuando una persona estaba poseída por un espíritu, independientemente de si era un demonio o era un espíritu de un fallecido, no vamos a entrar ahora ahí, o pregunten ustedes o opinen ustedes, y sabía muy bien cuando esa persona era un lunático, que es como se denominaba, es decir, una persona que tenía un trastorno mental, o cuando era un epiléptico, que sí, que efectivamente hay signos que se pueden, cuidado, aparentemente, en una crisis de epilepsia, hay determinados signos que se pueden confundir a priori con la posesión. Pero que al escarbar mínimamente en el tema, un epiléptico no es un poseído. No quiere decir que no haya epilépticos que puedan estarlo. Cuidado. Yo recuerdo unas palabras de Fortea, podremos estar horas hablando de este tema. Recuerdo unas palabras del padre Fortea, al cual tengo el placer de conocer, que primero dice, nada procede del demonio salvo que se demuestre lo contrario. Eso para empezar. Porque hay personas que ven al demonio en todas partes, a todas las horas, en todos los lugares. Ustedes habrán conocido seguro alguna. Yo he conocido a más de una y de 10 que ven al demonio en todas partes. Esto no es así. Y por otra parte, lo que no es solamente Fortea, lo que opinan los exorcistas en general, es que hablamos del demonio, pero ojo, el demonio, si nos basamos en Apocalipsis, porque es la fuente donde realmente nos podemos basar, porque en el resto del Nuevo Testamento son alusiones, sí, pero que no hablan específicamente de la rebelión de los ángeles, sino que eso viene en Apocalipsis y nos dice que fue un tercio de los ángeles del cielo que se rebeló contra Dios. El resto, ¿qué base tiene? Es que cuando les decía que en el Antiguo Testamento no hay base bíblica, es que no hay base bíblica. La evolución que sigue, y con esto yo no estoy ni negando la existencia del demonio, ni tampoco estoy ahora mismo, luego daré mi opinión, pero tampoco estoy diciendo que no exista, o existe o no existe. Pero Satanás, al principio, aparece como fiscal en el tribunal de Dios, el acusador, el que acusa al hombre ante el tribunal de Dios, el fiscal, y sigue, a través del Antiguo Testamento, sigue un proceso. ¿Pero qué ocurre? Esto es importante que lo sepan. Que se produce el exilio del pueblo judío y en Babilonia se traen, por influencia del madeísmo de Persia, se traen la creencia al pueblo judío. Se trae, en el judaísmo tardío, hacia el siglo V, aproximadamente, sexto, quinto antes de Cristo, o sea, unos 500 años antes de nacer Jesús de Nazaret, ya se traen del madeísmo, se traen la creencia de ángeles y de demonios, se lo traen, pero eso viene de allí, lo insertan los judíos, el pueblo judío, en su sistema de creencias. Cuando Jesús nace, pues eso ya estaba ya estaba en el sistema de creencias de los judíos. Es decir, para un judío, la existencia de los demonios era algo completamente normal. No olvidemos que el cristianismo, y yo soy jesusiano, es una forma que tenía don Germán de decirlo, pero independientemente de cualquier tipo de religión, no olvidemos que hay mención de él. ¿Cuántas veces se ha ignorado por completo la figura del Jesús exorcista? Jesús sanador, Jesús que devolvía la vista a los ciegos, que limpiaba leprosos, que resucitó, que sepamos, a tres muertos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y la más espectacular, que fue el detonante de su prendimiento y muerte, la de Lázaro. Tres. Pero, bueno, y otros milagros, la multiplicación de los panes y los peces, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde queda el Jesús exorcista? El que se enfrenta con espíritus malignos, para no prejuzgar. ¿Dónde queda esa figura? Entonces, yo les decía antes, aquí ensamblo con lo que decía antes, hay tantas personas, y me consta, y a mí me llegan, claro que me llegan casos de personas que me cuentan, me pasa esto, me pasa lo otro, claro, es decir, ya no de posesiones, que son posesiones reales, en muy real posesión, formalmente hablando, muy pocas, pero influencias, muchísimas. Entonces, ¿qué han hecho? Hablo de la Iglesia, pues ¿qué han hecho? Pues formar, coger sacerdotes, sobre todo más bien jóvenes, formarles y hacerles exorcistas, porque hay tal demanda de, no solamente en España, en Italia, por ejemplo, en Milán se puso un teléfono que yo creo que me parece que sigue activo, las 24 horas para personas que tuviesen pues este tipo de opresión de un espíritu maligno. Pero claro, lo interesante de una persona que tiene o bien una influencia o una posesión son los fenómenos. Porque hay fenómenos que rodean a esa persona. Fenómenos que van desde la aversión a lo sagrado. Por ejemplo, yo les planteo una pregunta y que alguien me dé su opinión. Yo pregunto, ¿por qué cuando un poseso, cuando lo es, cuando se ha descartado que padezca una enfermedad mental, un trastorno neurológico, cualquier tipo de posible causa, y se le pone un crucifijo, bien, ya en trance diabólico, que se le vuelve los ojos hacia arriba, el sacerdote levanta el párpado y tiene los ojos en blanco? Bueno, pues yo he visto cosas muy desagradables. Cuando hay un crucifijo, hay una aversión a lo sagrado espantosa, horrible, una furia que varía, porque no todos los demonios son iguales. Demonios, vamos a llamar demonios, espíritus, entramos después. ¿Por qué la cruz y no el pez, si el pez era el símbolo de los cristianos, el original? Los cristianos, ya saben ustedes que en Roma se identificaban con, hemos estado aquí dejando el símbolo del pez. No, es el crucifijo. ¿Alguien tiene una explicación para esto? Nadie. Pues yo les voy a dar la explicación que aporta la teología. Incluso, no solamente ya crucifijos, sino objetos bendecidos. Claro, esto, estamos hablando de pura fenomenología, ¿eh? Y el agua bendita también. Claro, claro. Un sacramental. El agua bendita es un sacramental. Los niños de Ilford, que para mí es uno de los casos más espectaculares de la historia, tampoco es de hace mucho tiempo, duró 5 años, de 1860 a 1865 en Alsacia. Dos hermanos, de 10 y de 9 años el otro, Teobaldo y José, 5 años con una posesión mayor. 5 años. Y estos niños, cuando se les ponía, como ejemplo, cuando se les ponía un vaso de agua, la bebían. Pero cuando en el agua habían echado unas gotas de agua bendita, cogían el vaso y lo estrellaban contra una pared. Igual que existe la facultad, en algunos, sobre todo en algunos santos, de no es psicometría, o como diría Risset, criptestesia pragmática. No es coger el objeto y empezar a tener un fenómeno de paragnosis o de clarividencia. No, es del pasado, del presente o del futuro, si sigue perteneciendo a la persona. No, es que ese santo, que ha habido algunos casos, tampoco muchos, al coger un objeto sabe si ese objeto está bendecido o no. ¿Qué tiene el crucifijo, por supuesto? ¿Por qué se utiliza el crucifijo? ¿Por qué tiene ese efecto que repele todo lo maligno? Y que, como ha dicho esta señora, efectivamente, por ejemplo, el agua bendita. Ahí queda el apunte. ¿Les parece que vayamos a la caída? Yo, por favor, repito, con todo mi respeto, yo estudié en colegio de sacerdotes 8 años. Tengo estudios en teología, quiero decir que no me resulta algo ajeno ni algo lejano. No es eso. Pero es que antes de los dogmas, cuando se empezó a decir, y se sigue diciendo, yo lo digo, que la filosofía le levanta las faldas a la teología. Y es aquí donde entra la filosofía. Y dentro de la filosofía, la metafísica. Voy a resumir porque es amplio, pero van a ver ustedes y, bueno, o me dicen ustedes si esto tiene sentido o no tiene sentido. Lo vamos a ir razonando, rápidamente, pero lo vamos a ir razonando. A la luz del espiritismo, es decir, el espiritismo no cree la existencia del demonio, ni del demonio, ni de los ángeles caídos, que en realidad, ¿qué es un demonio? Un demonio es un ángel caído, ya está, teológicamente es así. No es una forma de pensamiento, esotéricamente hablando, no es una larva astral, también esotéricamente, no es un cascarón astral, un cadáver astral, y otro tipo de, bueno, vamos a decir entidades. No es exacto, pero habría que diferenciar. No, un demonio es un ángel caído. Yo he preguntado antes, ¿puede caer un ángel? Alguien ha dicho que sí, alguien ha dicho que no. Es decir, hay diferentes visiones, unos que sí y otros que no. Pero vamos al principio, que me parece lo más importante, bueno, o de lo más importante. Pregunta primera. ¿Necesitaba Dios crearnos? Pregunto, ¿necesitaba Dios crearnos? Sí. A ver, yo la escucho, ya la escucho. A ver, ¿por qué? Porque si no, no se hubiera creado. A ver. Porque si no, no nos hubiera creado. Tiene que haber una razón para todo. No sé cuál es la razón, pero tiene que haber una razón. Sí. Si no, no hubiera sucedido. Pero él siendo autosuficiente, es decir, no necesitando nada de nadie, ¿tenía necesidad de crearnos? Creo que sí, porque si no, no lo hubiera hecho. Cuidado. Perfecto. Yo no digo ni que sí, o sea, ni que no. Yo escucho. Yo tampoco digo que sí ni que no. Siempre se me ha ocurrido. Sí. Eso. Sí. Pero hay una cosa que me gustaría saber. Si después tú la vas a desarrollar. Sí. Lo que ustedes me pidan, ustedes me dicen. Tú has preguntado por qué esos seres esos seres malignos, como Superman con la criptonita, con los elementos sacramentales y precisamente con el crucifijo, porque les causan ese rechazo absoluto y total. O sea, tú preguntaste por qué nadie lo sabía, pero ¿cuál es? ¿Por qué lo hacen? A no ser que lo vayas a desarrollar pues, después. Me lo apunto aquí y lo desarrollo porque no quiero irme del tema de la caída de los ángeles, ¿eh? Y ver cómo pueden ensamblar con el espiritismo o no, ¿eh? Que es el tema. Y ver si realmente tiene una base, no ya teológica, sino filosófica. La caída de los ángeles. Vale. Bueno, pues me lo apunto aquí, sacramentales, para después responderle muy brevemente, porque habrá más preguntas, pero me parece un tema muy, muy importante. ¿Alguna otra opinión me gustaría escuchar? Es que la persona que no crea en Dios... Sí. Claro, o sea, estamos hablando de... Sí, claro, lógicamente. El que no crea que existe... Sobre la necesidad de... Sí. De crearnos, ¿no? Pero la persona que no crea en Dios... La persona que no crea en Dios es muy libre de no creer en que existe Dios. Claro, es muy libre. Sí. No tiene necesidad Dios de crear al ser humano, pero tampoco un ángel. Eso iba a decirte yo. Claro, claro. Si lo planteamos desde esa manera... Claro. Sí, sí. Cuando... Perfecto. O sea, perfecto el matiz. Cuando digo crearnos es crear, empezar a crear. Es decir, estaba él. Si se puede decir, estaba. Que aquí no, si empezamos a meternos en metafísica, empezamos con... Es muy profundo. Vamos a ampliar lenguaje coloquial para entenderlos. Hubo un momento en el que Dios decide, vamos a decirlo así, decide crear. Y lo primero que crea son los ángeles. Esto según la teología. El ser humano viene después. Yo no sé, antes he mencionado al padre Fortea. Él tiene un libro que, si no recuerdo mal, es Historia del Mundo Angélico, donde explica esto. A mí me interesa mucho todo. Me interesa mucho todo. Pero hay cosas que no se sostienen. No se sostienen, pero no se sostienen por un examen meramente racional. Muy bien. Dios crea. Entonces, por resumir, se nos dice, sometió a los ángeles a una prueba. No la habían visto. Solamente habían visto su gloria. Como el que ve, lo habrán visto ustedes más de una vez, detrás de las nubes el sol y esos rayos que salen, habían vislumbrado su gloria, pero no le habían visto todavía, cara a cara a Dios. Y entonces Dios, estoy resumiendo mucho, le somete una prueba. Primero, por supuesto, todos en libertad. Cada ángel, es decir, la jerarquía angélica, no me voy a entretener en esto, no crea un serafín porque quiere un querubín, un trono, no. Cada uno se fue ganando por propia evolución, es decir, que dentro de esa visión teológica hubo una evolución. Unos se aplicaron más, otros menos. Igual que ocurre con los espíritus, los que estamos aquí encarnados en un cuerpo material, exactamente igual. Uno puede dilapidar el tiempo, el ocio está muy bien y a veces es necesario, pero uno puede pasarse los días, las semanas y los meses haciendo el idiota y perder el tiempo, perdónenme por lo idiota, pero es que yo lo veo así, sencillamente. Y luego, pues es tiempo perdido que te han dado o que te han otorgado para evolucionar espiritualmente y que tiras a la papelera. Sencillamente, que siempre se aprende algo. Dios de todo mal saca un bien. Pero es que realmente ocurre. Bueno, pues Fíjense qué contradicción. Porque lo es. Le revela a los ángeles, que todavía no habían caído, ¿eh? Le revela que se iba a encarnar el Hijo de Dios, lo que históricamente el personaje se llamó Jesús de Nazaret, y que como hijo tendrían que adorarle. Esta fue la primera prueba. Después les dice que, o les dice que también habrá un ser, María, la Virgen, que siendo humana, no de naturaleza divina, que nadie se confunda, la Virgen no es de naturaleza divina, ya lo desde la Iglesia, que tendrían que venerarla. Una cosa es venerar, otra cosa es adorar. La adoración solamente pertenece a Dios. Y ahí es cuando empieza la rebelión y empiezan a enfrentarse unos a otros. La rebelión no fue una lucha con espadas de luz y con lanzas, no. Fue una lucha de voluntades, dialéctica, de argumentos, entre ellos, entre los ángeles. ¿Encabezados por quién? Porque conocemos como el diablo. Diablo, que ya se ha dicho el término de dónde procede, del griego. Sí, sí, sí. Que son diferentes, claro. Son diferentes. Satanás no es Belcebú, ni Belcebú es Lucifer, ni Lucifer es Satanás. Claro, son diferentes. Disculpa. Sí. ¿No es muy pueril esa actitud de Dios sabiendo de antemano todo lo que va a pasar? ¿Qué va a decirlo ahora mismo? Claro. Claro. Es decir, Dios, siendo presciente, es decir, sabiendo lo que va a suceder antes de que suceda y lo que va a suceder dentro de 300.000 trillones de años, no obstante, crea primero a los ángeles, sabiendo que se van a rebelar, y después crea al ser humano, sabiendo también a Adán y Eva, ¿no?, representados como metáfora, representando a la estirpe humana o raza humana, que también se le van a desobedecer, que van a caer y que se va a armar lo que tenemos hoy en día, en casi 2018, montado aquí. ¿Qué sentido tiene eso? Para mí es un Dios, es ese Dios, es un Dios, es una contradicción en términos, pero voy a decirlo para entendernos. Es un Dios despistado, lo cual en Dios no cabe. Es un Dios que se le escapó todo de las manos, que no quiso mirar lo que hacía, y que aquí aparece el argumento de siempre, del católico, también del islámico e incluso del judío. No, es que somos libres. No, mire, si yo no le estoy diciendo que no seamos libres, si libres somos a cada segundo, relativamente, porque estamos condicionados por una serie de circunstancias y por una serie de de condicionamientos que, de una forma o de otra, determinan nuestro comportamiento. ¿A Dios se le va a escapar eso? Me pregunto. ¿Hay alguien que opine que sí? Porque si Dios es perfecto, ¿cómo se le va a escapar eso? Claro, claro, pues por eso. Claro. Solamente la única respuesta que yo he escuchado que puede tener algo de sentido, que podría tener algo de sentido, es que Dios al crear no quiso mirar. Pero eso es una temeridad. Eso es una temeridad. Es decir, si yo escribo un libro que me ha llevado varios años, después lo entrego a la editorial sin revisarlo y sin mirarlo y sin saber lo que he escrito. Eso no puede ser. No puede ser. Luego, fíjense desde dónde partimos. Es decir, es que no tiene sentido, no ya el hecho de... ¿Tenía Dios necesidad de probar a los ángeles? Pero si Dios sabía que se iban a rebelar. ¿Pero por qué tiene que probarles? No, para que mereciesen poder verle tal y como es. Bueno, pero es que sabía que iba a haber una gran parte, una tercera parte, según Apocalipsis, que se iba a revelar. Y no obstante los crea, o les crea. Pero es que, no solamente, no contento con eso, Satanás y todos los que le siguen, porque el proceso, cuidado, el proceso no fue un momento, el proceso duró tiempo. Unos que estaban indecisos, no sabían qué hacer, se pasaron de un bando a otro, los del otro al uno, es decir, teológicamente nos dicen que fue así por visiones de místicos, de santos, haciendo un conjunto de todo ello, esto es lo que nos dicen que ocurrió. Pero por eso les preguntaba al principio, ¿puede un espíritu ir hacia atrás? No. No. Involucionar, sí. No. La respuesta es unánime. Que hay personas que, efectivamente, que hay personas que con 30 años son unas bellísimas personas y acaban muriendo con 55, 60 años en los... Cuidado, el caer en un vicio, vamos a poner, por ejemplo, desgraciadamente, la droga, el alcohol. Cuidado con eso porque hay que tener compasión hacia esas personas porque nunca sabemos y no somos nadie para juzgar lo que a esa persona le ha llevado a hacer eso. No sabemos. Entonces, cuando se habla tan ligeramente, no, ese es un drogadicto, ese es un... Sí, pero ¿y usted está en su carne? ¿Usted ha vivido lo que él ha vivido? ¿A usted se le ha muerto su mujer, sus hijos, un accidente de tráfico? Yo tengo un caso que les cuento muy rápidamente. Mi padre estaba en París y entró en una cafetería por la noche y había un hombre en la barra, pues estaba beodo total. Y entonces, pues llorando, y entonces preguntó, ¿no?, en francés, que qué le pasaba. Y lo que le había pasado es que él venía de viaje esa mañana, en avión, su mujer y sus dos hijos pequeños, dos hijas, habían tenido un accidente de tráfico y se habían matado los tres. Y ahí estaba aquel hombre que decía que a su casa no iba. ¿Pero cómo va a querer ir a su casa? Es normal. Humanamente es normal. Y se estaba tomando un whisky detrás de otro porque quería desconectar de la realidad. Es decir, humanamente se puede entender. Con esto no estoy animando a nadie a que se drogue. Pero ¿qué quiere decir? Que no condenemos. No. Ya lo dijo él y lo han dicho todos los maestros espirituales. No juzguéis, porque no sabéis. Y si juzgas, serás esclavo de lo que estás juzgando. Igual te pasa a ti. A ver qué haces tú. Claro. Y después de eso, ¿qué hacemos? Porque viene Adán y Eva. El capítulo Adán y Eva. Adán, el tomado de la tierra. Eva, la que da la vida. Sí. El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. De todos los árboles podéis comer, menos de este. Porque el día que comáis de él, moriréis. Aparece la serpiente, que le dice, no, no, come, porque él sabe. Es decir, hay más que Satanás, teóricamente, habría que emplear el término o el nombre de Luzbel o Lucifer, el portador del conocimiento, más que Satanás. De ahí que hay diferencia entre satánicos y luciferianos o luciferinos. Los luciferinos son, sí, son satánicos, pero son los intelectuales. Bueno, dicho esto, no sé si tiene alguna pregunta o alguna opinión que dar, algún planteamiento, ¿no? ¿Todos de acuerdo? A ver, la ten... Yo, sí. Hablen ustedes, no voy a estar aquí hablando, sí. La serpiente para mí es el conocimiento y es una especie de Prometeo. Para mí son dos, en una religión o en otra, es lo mismo. Es el conocimiento y parece que a Dios le sepa mal que conozcamos, que sepamos. Esa es la impresión que me da. Sí. ¿Por qué Dios, ¿no? tomado como lo que sea Dios, ¿por qué iba a mantenernos, a querer mantenernos en la ignorancia? No comer el árbol del conocimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tú, como teólogo, crees que Dios iba a mantenernos? Nos dio un cerebro. El conocimiento del árbol del bien y del mal, No solamente del conocimiento. O sea, íbamos a ser inocentes, íbamos a ser eternos, mientras no tuviéramos conocimiento. Mi opinión es que no. Mi opinión personal, si me pregunta a mí, le digo que no. Yo creo que no. Faltan sí. Piezas aquí. ¿Qué piezas faltan? A ver, no, por ejemplo. Faltan piezas, falta información, algo que se nos oculta y que no, porque no tiene sentido. No puede ser que Dios cree una criatura y le diga, quiero que seas inferior a mí, por eso no te dio conocimiento. Pero lo tienes ahí, pero si comes, mueres. Eso no tiene sentido. Filosóficamente no tiene ningún sentido. Ninguno. Estamos de acuerdo, sí. Una prueba de Dios. A ver, ¿perdón? Una prueba que hizo Dios mismo, la serpiente del propio Dios. No. No, porque si vamos al Génesis... ¿Sí? ¿Qué quiere preguntar ahora? Sí, si vamos al Génesis, dice el texto que Dios, es metafórico, evidentemente, pero que Dios paseaba. Dios, no hablamos de Jesús, no. Que Dios paseaba por el jardín del Edén. Luego, no, Dios no es la serpiente. No, eso, según la exégesis bíblica, no es así. Sí. Pero se refiere a los ángeles caídos. Pues le he oído casi, pero muy mal. Vamos a ver. Los ángeles que Dios había creado en esta hipótesis, que es la teológica, y que ante esas pruebas, sí, porque entre otras cosas era de obediencia. ¿Pero por qué se han caído? Pues porque se rebelaron, porque no quisieron pasar por esa prueba, porque dijeron que no iban a reconocer al Hijo como Dios, que tampoco iban a adorarle y que, por supuesto, a la Virgen tampoco le iban a respetar ni a venerar. Ya está. Y entonces ahí es cuando surge esa rebelión y empiezan los dos bandos y empieza la lucha entre unos y otros. Sí. Nombres hay muchísimos, pero sinceramente a mí no me merece la menor credibilidad. Hay grimorios, hay libros medievales, incluso anteriores, Astarte, Astarot, en fin, nombres de demonios. El marqués del infierno, el duque del infierno. Vamos a ver. Es decir, lo que está reflejando eso es que hay una jerarquía. Al igual que hay una jerarquía angélica, lo que nos está diciendo es que, según esa hipótesis, también hay una pirámide, en cuya cúspide está lo que llamamos el diablo, el que se reveló el primero, y después, abajo del todo, están los demonios, digamos, decirlo así, pero para entendernos, menos malos y menos poderosos, porque esta es otra. La demonología nos dice, la exorcística, nos dice que Dios a los demonios, a los ángeles caídos, no les quitó sus prerrogativas. Son de naturaleza angélica, es lo que dice la demonología. Por lo tanto, son superiores al hombre en naturaleza. Es decir, el alma humana no es como la de un demonio. Un demonio es un ángel caído. Pero bueno, esta es según esa visión. No sé quién pregunta. ¿Alguien que estaba preguntando? Sí, por ahí atrás. Pero esto de ángeles caídos no sería otra alegoría de la Biblia. Porque la Biblia fue escrita con alegorías, como los hombres comprendió que se pasaba la era. Es que no aparece en la Biblia. ¿Qué decir? A ver, ahora es... No, yo le contesto desde el punto de vista de la exégesis. La exégesis es la interpretación bíblica. No, la Biblia es rotunda en el Antiguo Testamento. Ya he dicho que no hay base bíblica, no la hay. Cuando dice ese, hay dos pasajes, pero que están hablando ambos dos de dos personajes históricos que eran reyes. Cuando dice treparé por encima del trono de Dios y demás, está hablando de un rey. No sé si era de Asiria o no recuerdo exactamente. Lo pueden buscar, y pueden buscar y leerse el Antiguo Testamento desde el principio hasta el final. No lo van a encontrar. Lo que es la rebelión tal y como la conocemos, no la van a encontrar. Después, Jesús hace unas referencias que ya he mencionado, algunas de ellas. Y luego ya es verdad que en epístolas como las de Pablo y Pedro, también está Santiago, tres de Juan, una de Judas, no Iscariote, Tadeo, y ya Apocalipsis, en Apocalipsis también se habla de esta rebelión. Pero realmente tal y como se nos ha transmitido, no procede bíblicamente de ninguna parte. Esta es la realidad, hay que decirla. No procede. Usted coge una Biblia, intenta buscar lo que se nos ha contado desde hace siglos. No lo encontrará. No lo encontrará. Quizás, cogiendo de un lado, de otro, puede quizás construir una parte de todo ese proceso de degeneración, que fue progresivo, según esta visión, fue progresivo. No todos los ángeles llegaron al mismo grado de degradación. Pero claro, volvemos a la pregunta del principio. ¿Es que acaso un espíritu, y más un espíritu, tengamos en cuenta, según esa visión, un espíritu que ha vislumbrado o ha visto la gloria de Dios? Estamos hablando de Dios. no a Dios mismo como es, pero sí su gloria, que la ha intuido, que la ha sentido, que le ha sido permitido a cada uno de ellos intuirla en su espíritu, y no obstante se rebelan. En mi opinión no tiene sentido. No tiene sentido. Pero claro, vamos, no sé si hay alguna pregunta más, porque voy ahora... Sí. Dos cuestiones. La primera, ¿dónde son personajes distintos? Lucifer y Belzebú son distintos. Y segundo, siempre se ha dicho que en Roma está lo que es Vaticano, o sea, la Iglesia... Sí. Las dos ciudades del mundo donde más sectas satánicas y más actividad satánica hay en el mundo son Turín, curioso, ¿verdad? La Sábana Santa de Turín, es curioso. Turín y Londres. Las dos ciudades del mundo donde más actividad satánica hay, donde más sectas satánicas hay, Turín y Londres. Lo del Vaticano no lo había escuchado. No digo yo que en el Vaticano... Ah, bueno, sí, pero bueno, en Madrid también, ¿eh? Pero en Madrid también. En Madrid. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero le digo que en Madrid hace poco, no demasiado. En Madrid hubo una profanación. Hace, en un cementerio, hace no mucho tiempo. No sé si un mes y medio o algo así. Hace, en los años 80, finales de los 80, una... Sí, sí, enseguida, no. Hubo una... En Huelva, en 1989, hubo una profanación horrorosa en un cementerio, creo que fue en el cementerio de Huelva, el grande. En el Escorial, también, hubo una profanación. No, una no, varias. Y fueron, al final fueron, si no recuerdo mal, capturados por la Guardia Civil. Estaban profanando cementerios. Es decir, que esto es una realidad. El satanismo es una realidad y hay sectas satánicas. Me voy a contar aquí cosas, no es que sean personales, son profesionales, pero bueno, dentro de nuestros oyentes, pues qué paradoja, ¿no? Pues hay satánicos, pocos, pero los hay, y saludan, escuchan, cuando realmente lo que se dice en el programa es un programa que abarca muchas cosas, pero no es precisamente satánico. Pero ellos escuchan. Yo se lo agradezco. Si sirve de algo. ¿Más preguntas? ¿Había 20.000 sectas satánicas en el mundo en activo, ¿eh? No sé decirle el número porque... Yo pienso que es imposible. 20.000 parece un número excesivo. No creo que sean tantas. Mira, Agustín, yo es que... Santiago. Que Agustín era de Hipona, que fue el que cambió los mandamientos de los originales a 10. Y que dejó a su madre tirada, ¿eh? Tuvo la cara dura de decir, era un pieza, ¿eh? Todos iréis a mi derecha, pero todos vais a ir detrás de él. Todos estaréis a mi derecha, pero todos detrás de él. Y entonces los ángeles no se rebelaron. Obedecieron y se quedaron como digamos, espíritus alegres y espíritus, pero no se habla. En el libro de los hebreos, que no es muy conocido, es lo que no habla de que los ángeles se rebelaron. Solo habla, que les llamó, sí, sí. Y les dijo que irían a su derecha, sí, sí. Siempre detrás de Jesús. Sin embargo, en el espiritismo sí que encontramos, como sabrán... El espiritismo hablamos de ángeles a los espíritus que están evolucionando. Claro, bueno, a los superiores, a los superiores. Claro. Y tú ya de un rango. Mi pregunta solo era esa, que si tú lo habías oído eso o lo del libro de los Hebreos. No, no, no, no. Pero se llama el libro de los Hebreos, pero que es un apócrifo. El libro de los Hebreos es que dicen que es un, no lo han escrito. O sea, es que ahora mismo no me acuerdo de la otra. ¿Escritura automática? Sí. ¿Psicografía? No, no, no. No, no. No. O sea, los evangelios. Dicen que no, los apóstoles no tocaron este tema. Que a lo mejor no será el evangelio de los Hebreos. No, es el libro de los Hebreos. Vale. Como las bueno. epístolas. Son como las epístolas. Sí, sí. Pero sí, sí. Que no tocaron. Que solamente este que no es un apóstol, fue el único que tocó el libro de los Hebreos. Yo es que ahora lo estoy estudiando, pero estoy empezando tampoco. Muy interesante. Pues no tenía conocimiento. Gracias por su aportación. Yo sí les puedo decir, tenemos media hora todavía. Quiero que participen, ustedes. Yo no he venido aquí a soltar un monólogo, creo que está siendo muy entretenido, interesante. Y sobre todo que enseguida, que pensemos entre todos y que si podemos llegar a algunas conclusiones y salir de aquí con al menos con una idea, una, aunque sea una, aclarada. Y decir, pues voy a plantearme si realmente el demonio existe o no existe. Porque unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Cuál es la verdad? Pues yo lo he planteado desde el punto de vista que no voy a decir que no puede fallar, porque el único que no puede fallar es Dios. Pero que difícilmente falla, que es la razón. Pero cuidado, la razón filosófica, es decir, un planteamiento lógico formal, que es como se denomina en filosofía. Si Dios es presciente, no puede crear seres que sabe que va a ser un desastre, que esto va a ser lo que tenemos hoy en día. Por favor. ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Pero qué mundo tenemos? Ya no hablamos de otros mundos, Otros mundos, si hablamos de nuestra galaxia, entre 100.000, 200.000 millones de soles, no se ponen de acuerdo. Máximo 200.000 millones de soles, como el nuestro. Nuestra galaxia, pero es que hay millones de galaxias. Es que solamente pensarlo da vértigo. Y hablamos de aquí. Que Dios hiciera eso. Lo de siempre. Siempre les van a decir lo mismo, Siempre yo he conocido, como muchos de ustedes, personas de todo tipo de confesiones, sectas, etcétera, que por supuesto algunas me han intentado captar, como no. Yo soy un espíritu libre, como decía don Germán. A mí me coge Dios. Ya está, nada más. Pero, y luego puedo simpatizar o puedo estar muy de acuerdo, por ejemplo, con el espiritismo, es decir, es que es lo más coherente, si bien hay algunas cosas que con el paso del tiempo y después de haber leído el libro de los espíritus como 5 o 6 veces o 7, es verdad, y de haberlo regalado 3 o 4 veces, he regalado el libro, es mío, personal, es decir, toma, léete este libro porque te va a ayudar a comprender muchas cosas. Ya no he querido ya el de los médiums, el Evangelio según el Espiritismo, Génesis y luego ya el cielo e infierno o la justicia divina según el Espiritismo. Pero se trata de eso, se trata de decir, el mal, que es, no es el mal, es el problema del mal. ¿De dónde sale el mal? Porque el mal existe. Pero ahora ya no, ahora soy yo el que habla, no como un ser personal, concretizado o sí, esa es la expresión, en un ser, como es Satanás. No, las malas obras, los malos pensamientos, los malos sentimientos, todo lo que emponzoña el alma, todo lo que enturbia y ensucia el alma y que la ennegrece. Literalmente. ¿De dónde sale eso? ¿Ustedes qué opinan? Sí. fabricar sentimientos malos que vinculan a los celos, al odio, al rencor. De ahí sale toda esa bola. Malos sentimientos. Sí. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale? Es decir, voy al origen. De la ignorancia. A ver, vamos de uno a uno porque si no, no escuchamos. Usted dice de la ignorancia. ¿Usted? De la ignorancia. De la ignorancia, pero está en el Génesis. Cuando dice. Ahora. Se hizo la luz y la oscuridad no la comprende o no la comprendió. Está claro en la metáfora. ¿Qué es la luz? El conocimiento. ¿Qué es la oscuridad? La ignorancia. Buda lo dijo. No es la lucha entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia, 400 años antes de Cristo. Pero la ignorancia, yo pregunto como el alumno que está, porque en realidad yo soy el alumno, sigo aprendiendo, pero quiero decir, como si estuviera sentado en un pupitre, ¿la ignorancia hacia qué? La ignorancia. ¿Qué es lo que...? Que además tú dices, perdón que te diga algo. Sí, claro, por supuesto, por favor. Tú dices, Dios no puede crear algo siendo presciente, algo que sabe que va a salir mal. No tiene sentido. Eso desde nuestra lógica. Pero es nuestra lógica, bastante limitada, nuestra mente limitada. Si es un Dios omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera, no creería eso, a no ser que hubiera una razón para crearlo. O sea, sus designios son sus designios. Puede tener una razón para eso. Él sabe lo que va a pasar, evidentemente, porque puede saber, no hay pasado, presente y futuro, hay un total. O sea, a no ser que tenga una razón muy importante para crearlo. Y otra cosa con el tema del demonio. ¿Qué pasaría si el demonio existe y no existe? Pues, ¿qué pasaría si fuera una proyección mental colectiva, una especie como de Gregor, como Shakespeare lo dice en La Tempestad? Cuando muere el creador de ese mal, desaparece el demonio. Sí, pero puede ser una forma de pensamiento, que es una hipótesis que yo tengo muy presente. Lo que llamamos demonio puede ser una forma de pensamiento, que en el Tíbet saben muy bien lo que es, los tulpas, los famosos tulpas o tulkus, que los propios lamas llegan a materializar, sencillamente. Les recomiendo un libro, lo he dicho alguna vez en el programa. Magos y místicos del Tíbet, escrito por una doctora que es la única médico, la única mujer lama, que estuvo 20 años en el Tíbet y que logró, después de 6 meses, crear un tulpa, es decir, un ser materializado que era un lama. Un lama regordete, muy, sí, rechoncho, muy simpático al principio, pero en cuanto dejó de alimentarle energéticamente, se empezó a volver desagradable, irascible, agresivo, hasta que desaparecer. Eso en el Tíbet lo saben muy bien. Pasa que el Tíbet está muy lejos y no todo el mundo tiene acceso al Tíbet. Pero hablo del lamaísmo tibetano, del de allí. Los que están allí, los tulkus, tulpas, ¿qué es? Pues esotéricamente es una forma de pensamiento. Claro, una forma de pensamiento que durante 2000 años desde Cristo, pero si le sumamos otros 500 más desde el pueblo judío, como les he explicado, y desde el madeísmo en Persia, mucho antes, pues es una forma de pensamiento poderosísima que se está continuamente alimentando ¿de qué? De una energía, claro, de una energía, pero ¿de una energía de qué tipo? Negativa. Horrorosa, claro. De ira, de furia, de todo lo peor que podamos imaginar, en mayor o menor grado. Pues todo eso, ese egregor que decía, es una posibilidad que no se puede descartar. Se alimenta constantemente, y muy bien. Claro, pero no es un ángel caído. No es un ángel caído. Es una posibilidad. ¿Qué nos dice el espiritismo? Pues el espiritismo, claro que habla de la subyugación, de la fascinación, como saben, y habla de la obnubilación y habla, en último grado, de posesión. O sea, el espiritismo también habla de posesión, Pero claro, no es la posesión que entiende la Iglesia Católica. Cuidado, también hay posesiones en otras religiones, ¿eh? No solamente la cristiana. Digo cristiana porque, por ejemplo, en protestantes también se dan casos, incluso en el judaísmo, ¿eh? También. Hace, no era un año, hubo un caso dentro del judaísmo. Si bien es cierto y es verdad que donde más casos ha habido y hay es dentro del seno del catolicismo. Eso es verdad, cierto. Pero te encuentras con, ¿hace cuánto? Un año más o menos, con un sacerdote en el Cairo, me parece que era copto, pero vamos, católico. Están los coptos ortodoxos y los coptos católicos. Que iban mujeres musulmanas a la iglesia, porque este sacerdote, un hombre con una barba larga, en fin, copto, con el hisopo, con el agua bendita, eso está en YouTube. ¿Puede haber parte de histeria colectiva? Sí. De contagio psíquico, por supuesto. Pero hay ciertas cosas que yo he visto personalmente, mi observación, en esos vídeos, que dices aquí, en esta persona, en esta otra, según vas viendo, esto no es histeria colectiva. Las convulsiones cuando pasa el sacerdote, es decir, hay un efecto. Y son de otra religión. Son islámicas. Y van a una iglesia copta, católica. Es decir, que esto va más allá de las religiones. Yo lo que pienso es que, por supuesto que hay espíritus, por supuestísimo, que no necesariamente, pero ni mucho menos, todos son de aquí. Es decir, que no son personas que han fallecido aquí, en este mundo, que han tenido una existencia terrenal aquí en este mundo, no. Es que pueden perfectamente proceder, como nos habla el espiritismo, pueden proceder de mundos aún inferiores a la Tierra en evolución. Y que nosotros conocemos como demonios. Es otra posibilidad. Perfectamente plausible. Y que puede encajar perfectamente en este tipo de fenomenología. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? Me lo han contado por teléfono en la radio, en directo, o por mail, da igual, o después de una conferencia, muchas veces. Es que en mi casa, o en donde sea, he visto pasar una sombra pequeña de estatura, como un monje con capucha en punta. No sé si han escuchado alguna vez esto. Entonces, frecuentísimo. ¿Quiénes son esos seres? ¿Quiénes son? ¿Espíritus de fallecidos? Les pregunto a ustedes. ¿Quiénes son? No, les pregunto ya a ustedes ahora. Quiero escuchar la opinión de ustedes. Sí. Y estaba muriendo y vio al fraile. Y muchos. El fraile se refiere al. A un fraile. Un fraile, pero muchos moribundos ven ese fraile porque nos lo dijeron en el hospital. Uh-huh. Y mi madre no era creyente para nada. Dice: mira el fraile que está ahí enfrente. Dice: échale. Y digo: bueno, vamos a dejarle. Entonces, ese fraile allí en el donde ella falleció dice que lo ven mucha gente. No tengo ni idea de lo que es, pero de hecho interesante. Mi madre lo vio. Sí, como la... Sí. Y allí dijeron que muchos enfermos terminales hablan de un fraile. Uh-huh. Pero vamos, no tengo ni idea. Sí, como la niña de las coletas, famosa, que he contado en el programa, no puedo decir qué hospital... O como la niña del vestido rojo, también, lo mismo, moribundos, en fin, no falla. Pero su opinión, ¿cuál sería? O sea, ¿sobre qué? ¿Sobre quiénes son esos? ¿Sobre si esas entidades? Yo lo tengo clarísimo. Para mí son espíritus de la oscuridad. Pero vamos. Vamos a dejarlo ahí. ¿También? No. No. Ese más bien viene a recibir, viene a ayudar, ¿eh? Ese viene, ese más bien tiene pinta, hablo en hipótesis, pero tiene pinta más bien de, lo estoy sociabilizando un poco el lenguaje, tiene más bien pinta de venir a ayudar, a las almas que van a desencarnar, para conducirlas y ayudarlas a, pues, a irrumpir en una dimensión que no es la material, que es la espiritual. Pero no es, en ese caso no son estos bajitos que son además negros, oscuros, son formaciones que no tienen facciones, además, no tienen siempre igual. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Qué le ha hecho pensar? Pues sencillamente porque yo le pregunto a la persona, a las personas, ¿y usted qué ha sentido? Eso es muy importante. Una presencia benéfica nunca te va a provocar pavor. Hay personas que desde hace muchos años me han dicho que sí, voy a cumplir 45 años, pero es que empecé muy joven en esto, casi siendo un niño, que me han dicho, yo sí veo a mi padre, a mi abuelo, me muero. ¿No es verdad? Cuando se produce un fenómeno de aparición, que el espiritismo contempla, por supuesto. Curiosamente, yo he entrevistado, como otros compañeros, a muchísimas personas, y es un libro que tengo pendiente, pero para más adelante, si Dios me da vida. Apariciones, fantasmas y espectros, que no es lo mismo. Me muero, como se me aparezca alguien, es que me muero. Bueno, pues se les aparece. Y lo que experimentan no es miedo, es paz, sosiego, quietud, el tiempo se para, se congela, son momentos de eternidad. Son familiares, son almas de difuntos de aquí, pero no son almas de, o mejor dicho, espíritus de inframundos, para entendernos. Vamos a decir inframundos, es decir, mundos que el espiritismo contempla, que dice, no, cuidado, este es un mundo de expiación. Sí, hombre, ya lo creo. Sí, un planeta purgatorio, de forja de espíritus. Pero algunos en misión voluntaria para ayudar a la humanidad y el porcentaje más alto, pues, a saldar deudas kármicas, dicho dentro del hinduismo, pero bueno, nos entendemos, reencarnación. Y en definitiva, a seguir evolucionando, limpiar el pasado, aprender y seguir aprendiendo. Pero estos vienen de más de abajo, vienen de otras, no de otras dimensiones, de otros mundos. Y también de otras dimensiones, ¿por qué no? Claro que sí. También pueden ser dimensiones espirituales. Perdón, sí. Muy breve porque hay muchas cosas que decir. Yo sí. creía que, por ejemplo, los que están más bajos, no pueden subir los que están un poco más arriba. Si se les da permiso, sí que pueden. Ahí tenemos vidas, no solamente en el cristianismo, de hombres y mujeres. La madre Teresa de Calcuta, ¿sabes la historia, no? De sus tres últimos días de vida, agonizando. No estaba enajenada, estaba plenamente consciente, se estaba muriendo. Tuvo que venir un sacerdote, porque tuvo lo que se llama en demonología una circundatio. Ella decía, en su rol de, claro, bueno, de monja, el demonio me quiere llevar hasta en el último momento me está queriendo llevar. Bueno, pues es que eso ocurrió. Se dijo, no, la madre de Teresa de Calcuta estuvo poseída al final de su vida. No, eso no es verdad. Pero sí que tuvo lo que se llama una circundatio, que es terrible, ¿eh? Y no me pregunten por qué lo sé, porque eso no lo voy a contestar de momento. ¿Qué es? Este circundatio, te circunda, ¿eh? Te puede provocar todo tipo de cosas. Hay personas, sí. Sin llegar a poseer, ¿no? Sí, está fuera. Es decir, la posesión, ya saben que está dentro, el espíritu en cuestión y la circundante está fuera, pero está cerca, Dios pudo levantar la mano y decir, te permito que pruebes a este siervo, a esta alma, y hasta donde Dios permita. Y es tremendo, ¿eh? Es decir, yo hace poco le dije a alguien, a raíz de algo que pasó, le dije, ¿no te imaginas el poder? Pero cuidado, el poder que Dios otorga, ¿eh? Ellos no tienen ningún poder, absolutamente ninguno. Sea lo que sea, no tienen ningún poder. Se lo da Dios. Se lo otorga a Dios. ¿Cómo Dios? Sí, se lo otorga a Dios. ¿Para qué? Para bien de las almas. Pero el poder es escalofriante. ¿De verdad? Puede ser horrible. O sea, llevarte a un punto de decir, no puedo más. Es que siempre se dice, ¿no? Y es verdad, Pablo, por ejemplo, lo dice. San Pablo, hasta el límite de tus fuerzas, pero no más allá, nunca más allá. Puedes decir, no puedo más, y Dios dice, hasta aquí, ya más no, porque lo matas, ya no puedes. Y lo que, no hay ningún caso, ¿eh? En la historia, ahora voy a la parapsicología, que quizás engloba todo, ¿eh? No hay ni un solo caso, ni uno, y el que conozca alguno que me lo diga, documentado. Donde, qué música más bonita de saxo, donde una causa maligna haya matado a una persona. No lo hay, no lo hay, no existe. Puede, cuidado, hay casos de agresión, eso sí. El padre Pío, el cura de Ars, es decir, hay casos, sí, claro que los hay. Pero hay casos de exorcismo con muerte. ¿Te refieres a Annalise Michel? Bueno, pero es que si empezamos a hablar de Annalise Michel y de lo que pasó con Annalise Michel, quedan 10 minutos, me parece. Una cosa son las circunstancias que pudieron, enseguida te doy paso, que pudieron provocar que esa chica murió. Yo me estoy refiriendo, Antonio, me estoy refiriendo a que, como en el cura de Ars, bueno, fue canonizado San Juan María Vianney, francés, siglo XVIII, 18-19. Fuese literalmente, y no una vez, como en las películas, es el único caso que conozco, ¿eh? Lanzado como si fuese un muñeco, contra una pared, así. Al padre Pío no llegaban a eso, pero al padre Pío de Pietrelcina, que también está canonizado, está en un contexto católico, el cuerpo incorrupto lo hemos visto, es un fenómeno asombroso. El padre Pío le tiraban de la cama a las 2:00 de la mañana, dormía 3 horas, 3 horas y media. Pero bueno, un estruendo, unos gritos, entraba, le veían con moratones, tirado en el suelo. Y tuvo, en fin, bueno, es que nos alargaríamos mucho porque tuvo, se le presentaban bajo forma de tentación para perderle espiritualmente dos entidades. Una era bajo la forma, la apariencia de su director espiritual, de que es sibilino, ¿eh? Como, es decir, ¿cómo puedo confundirle para que se equivoque lo que tiene que hacer? Tomando la apariencia, sabemos que los espíritus, el espiritismo lo explica, que el espíritu puede tomar la apariencia. Tomaba la apariencia de su director espiritual, que estaba vivo, ¿eh? Entonces era, bueno, era un doble etérico, es decir, le daba consejos erróneos. Hasta que él, por discernimiento, supo que era una trampa de lo maligno. Y luego tenía otra muy frecuente, bueno, muy frecuente, frecuente, que era una joven desnuda, pues tocándose los pechos y gestos obscenos y diciéndole de todo, para excitar su lujuria y demás. Eso le pasó al padre Pío. Y el padre Pío no es de hace 500 años, es de, murió en 1968, o sea, es que es prácticamente de nuestros días. ¿Eh? No sé si había alguna pregunta por ahí. Sí. ¿Cómo se llamaba el estado este en el que estuvo Santo Teresa? O sea, bueno, que esa era Circundatio, de latín. Circundatio, de circundar. La circunlatio, cuidado con la circunlatio. Estamos, como explica el espiritismo, estamos interpenetrados continuamente con otra dimensión. Pero es que esa otra dimensión, voy a los seres que pueblan esa dimensión. Esa dimensión tiene una influencia en nosotros. Tiene una influencia. Para bien y para mal. ¿Cómo está? Ya no digo la situación en el mundo. Dice, es que siempre ha sido así. No, mire, siempre ha sido así, no. No. La degradación moral. Ya no hablo de religiones, no. La degradación moral que hay ahora, la decadencia. Parusía, ¿sabe la parusía en teología? La parusía, la segunda venida de Cristo, que Pablo que creía que era inminente, estaba equivocado. La parusía y la apostasía es la antesala, de que se acaba. Apostasía no es apostatar. El término, la raíz griega no es esa. Apostasía es caída de fuerzas. Es decir, las personas, la sociedad, hay una caída de fuerzas. ¿De fuerzas de qué tipo? ¿Físicas, de músculos? No, menos, si los gimnasios están llenos. Que no es eso. Espirituales. Es que yo lo veo como profesional del medio. A veces digo, creo que debería haber elegido otra profesión, por lo que hay en el mundillo este de la comunicación en general, no ya del misterio, de lo que llama misterio, que no es misterio en la mayor parte de los casos, salvo excepciones. Misterio era cuando estaban los grandes. Si vinieran ahora los grandes, sacasen el cinturón, más de uno se iba a enterar de lo que vale un peine. Pero sí, y a los que yo tuve, a algunos, no a todos, el placer de conocer, hablo de Antonio Rosales, Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, ¿qué voy a decir yo de Germán de Argumosa? Era, no como mí, no, mi segundo padre. Si levantara la cabeza, si nos están viendo, dirían, ¿qué están haciendo? Estamos muy equivocados, los jóvenes. Yo ahora venía escuchando una conversación entre dos chicas, que yo no estoy demonizando el sexo para nada. Siempre que hay un sentimiento, yo estoy convencido de que Dios bendice ese acto, esa relación, siempre que hay un sentimiento. Pero contra lo que Jesús sí que iba, era contra dos cosas. Dos, el adulterio, el adulterio, sí, la infidelidad y la fornicación. Es decir, no tengo ningún sentimiento. Y es que iba a decir como los animales, es que los animales no, porque se guían por instinto, es que no es eso. O sea, es mucho peor que los animales. De lo demás, y te termino, de lo demás, Jesús no demonizó el sexo en absoluto. Es que no es así. Fue Pablo de Tarso. Es que la verdad. Pablo de Tarso, que era discípulo de Gamaliel, que era un gran, era fariseo, era un gran sabio de la época, y que Pablo siguió, y que, si bien es cierto que dijo, el que se abrase, que se case, llega a escribir, creo que es en Corintios, dice, pero más le vale estar como yo. En fin, coja los evangelios y solamente encontrarán una cita. Una, de Jesús, una. Aparte de adulterio. Y de, sí, a la adúltera la perdona. ¿Pero qué le dice al final? No es María Magdalena cuando ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. ¿Tú qué dices? Manda apedrearla la ley de Moisés. Jesús agacha y empieza a escribir en tierra. ¿Qué escribiría? ¿Qué pensaría? Y cuando se levanta dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. fue un ejemplo para decir, no juzguéis porque todos tenéis mucho que callar. Eso para empezar. Y lo segundo es que se fueron marchando y se quedó solo. Y le dice, mujer, ¿quién te ha condenado? Dice, nadie, señor. Dice, pues yo tampoco te condeno. Pero le dice algo, vete y no peques más. Yo te perdono, pero no peques más. O sea, no pensemos que Dios es bueno, sí, misericordioso, que todo lo perdona. No, no, no, no nos equivoquemos, ¿eh? No. Dios es muy serio, cuidado, ¿eh? No, no, cuando se habla de la ira de Yahvé, bueno, sobre eso hay matices. Pero la justicia de Dios a cada uno lo tenemos en India, lo tenemos en el espiritismo, lo tenemos en otras doctrinas. Dios a cada uno le da lo suyo. No te arrepientes, no pides perdón, sigues en lo mismo. No, no solamente en lo mismo, sino más. Sigues adelante. Bueno, pues ahí tienes tu correctivo. Pero es para que aprendas, no para castigarte eternamente. Pero Santiago, eso se lo decía a todos. Vete. No, a todos no. No, a todos no. En lo que yo he leído de la Biblia. Sí. Cuando inclusive curaba a un enfermo, lo curaba, decía, vete y no peques más. A no ser que la palabra pecado sea una traducción. En alguna curación, y ya termino porque está aquí el jefe. En alguna curación decía eso y en alguna otra da testimonio o preséntate en el templo para cumplir con la ley judía, porque Jesús ante todo era un judío convencido, muy judío, pero que no estaba de acuerdo con muchas cosas del judaísmo. Y daría para estar aquí, ya no sé, hasta las 5 de la mañana. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. A vosotros. Te queda mucho conocimiento.